soy chimbira, soy bullerengue, soy andaluz, pero nativo, soy romancero, yo soy sonero, soy merenguero, pero nativo, soy nativo del valle, también de la Guajira y de Francisco el hombre, del valle del cacique. Y canto y canto por mi continente, y canto y canto pa' toda mi gente. Papato con Carrizo, papato con Marimba, cantaba los cantares que yo esta tierra linda. ¿Por qué razón dicen que mi merengue viene de las Antillas y no de Papillal? Soy nativo del valle, soy nativo del valle, soy nativo del valle del cacique. Y con esto un abrazo a mi compadre Diomedes Díaz, cacique de la Junta. Saben cuál fue el pasado, pero que hoy canta Colombia. Yo desde niño sigo su paso.